de Barcelona y aquí estamos más, un lunes, día 18 de julio del 2016. Vuelvo a recordarlo. Radio Rosco desde el 91,4 en las ondas libres de Radio Contrabanda. Y como no, eso que tanto estáis esperando, nuestra música de cabecera, que son los Mojinos Escocidos, mi jefe es un cabrón. Hoy hemos decidido empezar el programa de otra manera. Venga, nos vamos escuchando. ¿Qué tal? Muy buenas. Hemos vuelto después de dos semanas por ahí de picos pardos, de no poder venir a hacer este programa. Uno ya tenía un poco de mono. Pues nada, hemos vuelto a hacer Radio Rosco. Soy Ramiro. Hoy nos acompaña desde la cochera de Zona Franca nuestro amigo, que ha sido una agradable sorpresa verlo por aquí hoy, Juan Aranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas. Muy buenas tardes a todas y a todos, rosqueros y rosqueras. Muy bien. Y desde la cochera de Horta, nuestro compañero y persona que nos acompaña habitualmente, Godoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bien. Pues nada, vamos a empezar a dar los teléfonos de intervenciones en directo. Os recuerdo, 93-013-95-33. Repito, 93-013-95-33. Y luego, si me queréis enviar un mensajito, pues al 644-258-235. 644-258-235. Bueno, hoy es 18 de julio, fecha con un montón de significado para los que estamos alrededor de las luchas de la clase trabajadora y de la clase obrera, y también con un montón de significado para la gente que en su momento vivió el cambio revolucionario que representó el día después, es decir, el día 19 de julio. Luego, poco a poco, iremos desgranando cositas sobre el 19 de julio y lo que pasó después del golpe de Estado de los militares fascistas. Y vamos a entrar... Sí, que parece mentira, ¿no? Pero han transcurrido ya 80 años. 80 años. Parece que a veces... Sí. Nos acordamos como si fuera ayer y el tiempo pasa. No, 80 años se celebran mañana, del 19 de julio. 80 años que seguramente en mucha de la gente que tiene 15 o 16 o 17 años no conocen de la dimensión de lo que sucedió, porque paradójicamente en las escuelas no es algo que se estudie o se hable o se trate a fondo. Me resulta curioso que el otro día leía una entrevista a una profesora de Estados Unidos, que ya decía que en su colegio o en su universidad, en donde depende de dónde daba las clases, cada año enviaban un grupo de estudiantes aquí a España para solo intentar estudiar qué es lo que pasó en aquellos tiempos. No solo el triunfo del fascismo, sino la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras a toda esa historia. Y le resultaba curioso que ellos, allí en Estados Unidos, tuvieran más horas lectivas hablando de este tema que no aquí en lo que llamamos España o Península Ibérica, o como queráis llamarle, ¿no? Sí, que más quiero recordar que desde Estados Unidos vino la brigada Franklin o algo así. Vinieron gente de allí. Que seguro que allí la tienen más estudiada que aquí, que muchos igual ni nos habremos enterado hace 4 días cuando estuvo el señor Obama por aquí. Sí. Pues eso. Recordándolo. Hoy es un día que hablaremos también sobre eso, pero como ya sabéis, esto es una emisora y un programa que hacemos también para los usuarios y usuarias del transporte público de la ciudad de Barcelona, y vamos a empezar a hablar de temas que afectan estrictamente a nuestra empresa, y hablaremos de lo más reciente, a lo que has estado tú esta mañana, Godoy, que era... una reunión de la Comisión de Explotación, y bueno, da unos pequeños datos porque luego ya seguramente cuando pueda ser lo publicaremos en nuestra página web con más detalles. Y bueno, o se publicará en la página web, aunque ya está corriendo por ahí por WhatsApp esa información. De otra manera lo pondremos en la página web. Lo que yo ya no sé es si luego de cara a septiembre, una vez ya acabado, y como esto se ha trasladado todo para más o menos dejarlo para el mes de septiembre, que se acaban arreglando los problemas que se han expuesto hoy. Todos sabíamos que hacer esta comisión de explotación hoy, 18 de julio, estando agosto por medio, pues al final ha acabado con eso, de que se pasa para septiembre en los temas importantes o aquellos para intentar tomar una solución. De la Comisión de Explotación se ha empezado hablando de los de jornada parcial. Ya sabéis todos que los de jornada parcial estaban pidiendo que las vacaciones las escogieran igual, digamos así, que todos los conductores, que no escogieran ellos sus vacaciones solamente entre los de jornada parcial, sino entrar a formar parte del grupo. Esto, digámoslo así, la empresa ha venido a decir que ya como quedan 39, que no existirá ningún problema, y digámoslo así, ha dado el ok. Pasa que es un tema que hasta febrero del año que viene, que no nos reunamos para planificar las vacaciones del año que viene, en principio ya ha dado el ok, pero claro, sabemos todos que esto va a ser para las vacaciones del año que viene. O sea que este año los de jornada parcial... Este año ya han escogido sus vacaciones, tienen que esperarse para las vacaciones, digamos así, en 2017-2018. Sí, jornada parcial estamos hablando de lo que llamábamos antes contratos a 90, ¿no? Sí, que vale. Quedan unos 39. También se le ha preguntado a la dirección si había algún problema de que esta gente, cuando lo solicitaran, podrían pasarse a jornada completa. La empresa ha dicho que de hecho los que lo han estado pidiendo hasta ahora no se les han puesto prácticamente pegas, han tenido que esperar a que hubiera, claro, no lo pedían hoy y pasaban mañana, pero han dicho que bueno, que para los que quedan, pues que tampoco va a acarrear un problema que se pasen a jornada completa. Otro tema es que los de jornada parcial también pedían que las escogidas generales escogieran ellos como suplentes. Ahí, entre comillas, la empresa quería esperar a septiembre para, después de hablar del equilibrado y de cómo va a ser la escogida general, que empezaremos entre octubre y noviembre, para que entre en vigor en el 16 de enero del 2017. Y ahí el tema ya se, digamos así, que ha habido pequeñas discusiones, porque la empresa decía que, claro, que uno de jornada parcial escoja como un suplente, va a escoger un servicio que, entre comillas, se sabe que no lo va a hacer entero, con el consiguiente problema que eso acarrea, porque luego, digamos así, los propios conductores, nosotros mismos, luego nos iremos a quejar de que cuando que cada vez van partiendo más servicios. Pero si a la vez damos pie, entonces eso se ha quedado que, bueno, que en septiembre se hablaría, como ya decimos, que están quedando 39, según el reparto que ellos hagan, estén por cocheras, pues a lo mejor el problema tampoco es tan grave, pero en principio yo creo que ahí no va a haber acuerdo. Sí, bueno, recordad que era una de las cosas que, cómo no, se tenía que haber solucionado en este convenio, y que era conveniente no solo hablar de su escogida de vacaciones, sino también poder escoger, porque hay gente que lleva un montón de tiempo su servicio y un montón de historias que afectan a estos compañeros, y nada de nada, como otros colectivos. No se ha hablado de nada de ellos en ese sentido, ni se especifica nada en el nuevo convenio que se ha firmado, ¿no? No, la empresa, bueno, en esta comisión la quería, como digo, la quería dejar para septiembre, y en septiembre se hablará ya, se empezará a hablar de la escogida general, otra vez el equilibrado de plantilla y la asignación de servicios diarios. Entonces, claro, la empresa está diciendo que aquí ya los de jornada parcial, digamos, se complementan encima con los de reducción de jornada, que contra más gente vaya viendo de reducción de jornada, más lo de parcial, claro. Para la asignación de los servicios, no es lo mismo asignar, digamos así, para que todo el mundo nos entendamos, un servicio a un conductor suplente o fijo, pero a jornada completa, que no empezar a asignar trozos y trozos, porque al final nos vamos comiendo, y claro, alguien tiene que ir haciendo, todo, como digo yo, todos esos trozos. Y luego aquellos que van haciendo todos esos trozos de partidos, pues se quejan porque a lo mejor el de jornada parcial, cuando hace sus 5 horas y pico, resulta que el autobús está en paseo marítimo, pero al paseo marítimo tendrá que ir alguien a buscar el coche, ya sea desde la cochera de Horta, la de zona, donde estén. O sea, que es un tema, es peleagudo, es de difícil solución. Otra solución sería que estos de jornada parcial, entre comillas, igual que estaban haciendo ahora últimamente los porteros, que en vez de trabajar 224 días, ya que ellos están contratados a 1.201 horas, trabajan 160 o 168 días al año. Entonces, ¿vale? Oye, ellos cogen un servicio, pero claro, ese servicio entonces lo tendrían que hacer entero. Lo único que luego, en vez de trabajar 224 días al año, trabajarían, sí, 160 o 168, pero claro, el que está de jornada parcial, porque se le ha pedido así, porque lo que quiere trabajar es 5 horas, pues va a decir, oye, por eso digo que es un tema. Claro, es que el que está de jornada parcial, está de jornada parcial porque le interesa. Entonces, lo que no va a hacer es venir a trabajar 8 horas seguidas, porque a lo mejor, pues, no le va bien para otras cosas. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Sí, eso está claro. Ellos siempre han pedido como colectivo que se les respete a la hora de pedir vacaciones, que se les respete a la hora de escoger servicios, y que no se los ningune, y que con su antigüedad se les coloque los últimos de la cola. Yo por lo menos tengo un compañero allí en Horta que está especialmente cabreado y bueno, se siente muy ofendido, porque realmente algo que todo el mundo le había dicho que se iba a solucionar en este convenio, pues los primeros que le han dejado con el culo al aire han sido los compañeros y las compañeras, por decir algo, del Tridente, es decir, Comisiones, UGT, el SID. Entonces, bueno, él se ve que su situación cada vez está más deteriorada, cada vez es peor, y en vez de avanzar con el paso del tiempo, que es lo que intentamos todos, su situación es todo lo contrario. Sí, pero es que, claro, ahora a medida que vayan pasando las semanas y los meses, nos iremos dando cuenta del significado que tiene el haber firmado o que han firmado. Uh-huh. Y estamos con el tema de los compañeros, compañeras a jornada parcial, reducción de jornada, todo, muchos más temas que se han quedado ahí, que no se han tocado y que, bueno, supuestamente se irán tratando a medida que vayan pasando los años de la duración de este convenio. Y bueno, ya veremos, ¿no? O sea, todas estas migajas que han firmado, pues tiene su peaje, y su peaje significa no solucionar los problemas que teníamos desde hace muchísimos años y ahora estaremos pagando esto durante toda esta duración del convenio hasta el 2019, ¿no? No, y ni en las diferentes comisiones a las que se presentan dan soluciones a las cosas. Están a la espera de lo que le dice la Santa Empresa, igual que estaban a la espera a ver qué la empresa le decía sobre el convenio. No son capaces de pelear por nada. Pero bueno, continuamos con la... No, pero es que, de todas maneras, claro, es que si un tema que ya de por sí, digamos así, es complicado y no, o no se ha tratado o no se ha querido tratar en el convenio, ahora, al quererlo arreglar en una comisión, pues se vuelve más complicado todavía, porque la empresa se cerrará en banda y se hablará del tema si quiere que se hable, o se buscará una solución, pues digámoslo así, en intermedia. Otra cosa es que desde... en la negociación del convenio se hubiera puesto los conductores de jornada parcial se regirán exactamente por las mismas condiciones que los conductores a tiempo completo. Uh-huh. Pues ya está puesto así, se modifica la normativa de escogida y punto. Vale, pues continúa, Godoy, informando. Sí, luego ya aprovechando que se está hablando de lo de jornada parcial, por parte de CGT, bueno, ha salido el tema también de los de la reducción de jornada. Se le ha preguntado a la empresa que dijera cuánta gente hay de reducción de jornada en estos momentos. La empresa ha informado de que existen 160 conductores en las cuatro cocheras de reducción. Esos son los datos que ha dado la empresa. A fecha de hoy hay 160. Pero el problema radica en que de estos 160, 72 están en Horta, que yo lo pregunté la semana pasada en la cochera de Horta, y otros tantos están en la cochera de Triángulo. Digámoslo así, que la cochera de Zona Franca y Poniente, problema con la reducción, pues queda como algo residual, porque, y encima la cochera de Zona Franca, siendo la más grande y la que tiene más servicios, no tiene ni una quincena de gente con reducción. O sea, que es poderles adecuar a esta gente los servicios que ellos están solicitando. Eso no acarrea ningún problema. El problema, que es lo que está pasando, lo está acarreando o se está viendo tanto en la cochera de Horta como en la del Triángulo. Esto también se ha estado hablando, se va a continuar hablando en el mes de septiembre. Desde CGT le hemos estado diciendo que, ya que el problema no se sabe por qué, la gran mayoría de la gente que se pide reducción piden irse todos para la zona Besós. No sé si es que todos deben vivir por allí, pero es igual. El hecho está que todo el mundo pide irse para la zona Besós de los que piden reducción, o menos el 99%. De esos 160 o 72 que hay en la cochera de Horta o en Triángulo, el 90%+ de ellos también se están pidiendo matinales. Uh-huh. Es, claro, al final va cargando un problema, que todo el que pasa por delante, como digo yo, hay otros que retroceden para atrás. Claro. Y aquí estamos para intentar solucionar los problemas de todo el mundo. Es verdad que el que se pide la reducción es por un derecho, por una ley, pero también va a haber que se le va a tener que buscar una solución. Desde CGT lo que hemos estado y hemos hablado y hemos propuesto es que más o menos que desde todos los centros se acoten o se digan la cantidad de servicios para que nos entendamos. Si en Horta, con la cantidad de servicios que tiene, habiendo como mucho 40, por decir algo, que eso la empresa es la que tiene que acabar dando los datos, habiendo 40 personas que se pidan la reducción y que pidan hacer matinales, que no va a acarrear ningún problema y no va a llegar el fin de semana y haya un montón de conductores que vayan para atrás y para atrás, como está pasando estos últimos fines de semana. Y igual es repartir a la gente. Es como cuando viene una escogida general y de los últimos, cuando van viendo los servicios que le quedan, pues ellos deciden si le dan prioridad. Hostia, yo es que quiero hacer un matinal, pero matinal, por decir algo, aquí en Horta no hay, pero bueno, lo tengo en Zona Franca. Y yo, como si sí o si no quiero hacer un matinal, me fastidia, pero me voy para Zona Franca. Pues en este caso, digamos así, los de reducción, pues vamos a tener que hacer algo parecido, es decir, acotarlo de alguna manera. Sí. Bueno, de hecho, debería, yo, bajo mi opinión, debería ser así. O sea, porque para mí el compañero o compañera que necesite pedirse la reducción de jornada y necesite un matinal, tenga que trabajar 6 horitas por la mañana para luego cumplir con las obligaciones que tenga a nivel personal, perfecto. Pero esto es lo que tenemos que tener claro. Si lo que prima es la reducción de jornada, no le debe de importar sacar el coche de Pablo Díez, de Horta, de Triángulo, de Zona Franca. No le debería de importar. Puede ser que en algunos casos tenga un poquito más de trayecto para ir al depósito desde su casa o al revés. Pero debería ser así. Porque es que si no, no nos olvidemos de una cosa. Que aquí hay compañeros y compañeras que llevan de suplentes 12 y 13 años que ni no tienen la necesidad de acogerse a la reducción de jornada o no pueden, porque muchas veces no pueden, porque hay una merma económica también. Entonces, estas personas son permanentemente, pese a que sea de una manera involuntaria, son permanentemente perjudicadas también. Entonces, para evitar todo esto, la persona que tenga que tomarse la reducción de jornada debería primar eso, a no el centro de trabajo desde donde quiere sacar el coche, bajo mi punto de vista. Sí, es verdad que esta mañana también nos han recordado que eso en el 2009 como CGT lo firmemos, pero también, y ahí la empresa también nos ha dado la razón, se le ha dicho que en el 2009 cuando se firmó esto de lo de la reducción de jornada no existía el problema este que ahora. Quizás, igual que he dicho que no existe la cochera de Zona Franca, porque sobre un colectivo, no sé si en Zona Franca llegarán a los 800 servicios en total entre mañana y tarde, sí, o sí, puede sí, que estén así. Claro, sobre 800 servicios, que haya unos 15 que estén pidiendo, que tengan la reducción, que se estén pidiendo hacer matinales, pues la verdad es que no se acaba notando. Al fin y al cabo es como los que piden cambios, por sí, algún día lo que necesitan algo en especial, pues ya está. Entonces, lo que se trata es de eso, de buscar un encaje para ni beneficiar ni perjudicar a unos, sino algo que sea lo más lógico y lo más correcto, sí, para un, todos. Un encaje a un derecho que da el Estatuto de los Trabajadores. Exacto. Con una cuestión que vivimos aquí en esta empresa, que es el tema de la antigüedad y la propiedad del servicio. Yo creo que esa es lo que intentamos desde CGT, y lo hemos dicho desde el principio, es buscar fórmulas, filtros, si no te va bien en un sitio porque ya superas un determinado cupo, pues te tendrás que ir a otro sitio. Esa es así la historia. Y bueno, a encajar un derecho con también un, yo lo considero un derecho, con la gente que tiene una antigüedad de 20, 25 años, que está con un servicio que tiene fijo y que luego los fines de semana, en verano, en Semana Santa y en Navidades, se encuentra con que termina, en vez de terminar habitualmente a las 2 o las 3, acaba a las 7 o las 8 de la tarde. Y creo que es un retroceso también a nivel de derechos de esas personas. Por eso supuesto. De lo que se trata, de combinar esos derechos. Entonces, ahí también entra en parte la picaresca de algunos compañeros y compañeras que se están aprovechando de una ley, que entiendo que las leyes están para beneficio de todos y de todas, pero no para el mal uso de estas leyes. Entonces, es cuestión de los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones, que acoten esas historias para que el beneficio de una ley no sea el perjuicio de un montón de gente de otros colectivos. Y no nos olvidemos de una cosa, que tanto en este tema como en muchos más temas que nos influyen y nos afectan, aquí quien debe tomar cartas en el asunto, aparte de la empresa en sí, es el comité de empresa. Uh-huh. El comité de empresa, con su maravillosa mayoría, de la que tanto presumen muchas veces, deben tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacen, para que esto no les perjudique a la hora de los réditos sindicales. O sea, eso está así de claro. Esta mañana yo creo que todos han estado por la labor de intentar arreglar esto lo mejor posible, porque claro, aquí no creo que ya no se trata. Supongo que ellos también, el tridente, deben tener afiliados que les estarán llamando o quejándose de lo que está pasando en la cochera de Horta al Triángulo. Ya no se trata de que si el tridente lo hace mejor o peor. Se trata de que, supongo que las quejas deben llegar a todo el mundo. Igual que a CGT, cuando llega el fin de semana en Horta, muchos compañeros están llamando y dicen, oye, no puede ser que hoy pliegue a las 6 o 7 de la tarde, si yo es que estoy haciendo matinales. Uh-huh. Pues supongo que a ellos también les deben estar llamando. Es lo que he dicho antes, se trata de buscar una solución lo mejor posible para todo el mundo. Uh-huh. Teniendo en cuenta, como tú has dicho, Ramiro, que aquí, claro, nos regimos por la antigüedad y que también estamos para intentar solucionar lo mejor posible los problemas para todo el mundo. Claro. Pero sin que eso repercuta que haya un perjudicado grave por el otro lado. Uh-huh. ¿En la comisión de explotación habéis hablado de la implantación de la nueva xarxa también, o eso fue? No, eso fue la permanente del día 14, que luego informaremos. Vale. Entonces, luego en explotación también he sacado el tema de los servicios del bus turístico. Ajá. Bueno, he empezado diciendo Sabéis que la gente que está en el bus turístico no escogen servicios, escogen franja horaria. Sus servicios tampoco son publicados, sino que como escogen franja horaria, les asignan los servicios según la franja horaria que han escogido y según la antigüedad en el bus turístico, cuando el resto vamos por antigüedad en la empresa. Es decir, para que todo el mundo lo entendamos, si yo que soy un 11.000 ahora me quisiera apuntar al bus turístico, pasaría a ser el último del bus turístico, algo que no se come ni con patatas. Ahí el problema ha radicado, y entre comillas también nos han dado la razón, de que le he preguntado a la empresa si las líneas del bus turístico son una línea más. La empresa ha contestado, dice, sí, son una línea más de TV. O sea, como pasa, y en Horta tú estás, Ramiro, cualquier conductor puede ir a una línea del bus turístico. Entonces yo les he hecho la pregunta, dice, y he dicho como tal, digo, si yo voy al bus turístico, con mi antigüedad, 25 años en la empresa, ¿por qué voy detrás de los que ya están fijos o suplentes en el bus turístico? Porque ellos escogen la franja horaria. Uh-huh. Pero si la empresa me asigna un servicio en el bus turístico, o yo pido un servicio porque estoy viendo que por la hora de plegar o donde plega me va bien, ¿por qué tengo que ir detrás de esa gente? Si a lo mejor sería el primero. ¿Y por qué pasa al revés cuando ellos no están en el bus turístico y van a línea? Entonces también resulta que ellos sí que les mantienen su franja horaria. Entonces le hemos dicho, dice que aquí, claro, dentro de la propia normativa hay dos páginas, dos ejes que se contradicen uno con el otro. En uno que vamos por antigüedad en la empresa, que escogemos los servicios, mi hora de inicio, mi hora de finalización, y ellos que se mueven por franja horaria, que no tienen servicios en propiedad, y que eso, y encima, digamos así, juntándolo con la reducción de jornada, está cargando más problemas en la cochera de Horta. La empresa da la razón, también dice, la ha querido justificar, que también entra que haya un asentismo del 12% en la cochera de Horta, que sea la que más asentismo está teniendo en Horta. Ahí también se le ha contestado que, naturalmente, si ya de por norma, allí siempre se dice no a cualquier parte, a cualquier cambio, porque digamos así, el bus turístico lo desvirtúa todo, que no es por echarle tampoco la culpa ni a los del bus turístico, los de la reducción, los de parcial, y todo el mundo, claro, esa cochera que depende mucho de lo del bus turístico, si para el fin de semana X piden que esté toda la flota del bus turístico y los coches que puedan de más, pues claro, eso significa que tienen que tirar de toda la gente disponible que tienen y tienen que denegar cambios de sábado a domingo, o que yo me quiera ir de vacaciones y quiera adelantar un día antes para poderme arreglar los dos días, y eso acarrea también... Todo va cargando, claro. Sí. Bueno, pues sí que ha dado de sí la comisión de explotación. Voy a poner un temita para que la cosa no sea tan cargante a nivel de hablar y tal. Y es un tema, ya que estamos en el 18 de julio, el 18 de julio, sí, el del Cabrero, Fandango Republicanos. Muy bueno. Entonces vamos allá y luego vamos a intentar también... Pues eso, danos prisa a la hora de explicar las cositas que se han hablado estos días. La la la la. espero haberlo algún día, aunque sea de muy viejo, espero verlo algún día, ni un céntimo para el clero, menos para la monarquía. Cabrero y su fandango republicano. Estamos hoy en la fecha que estamos y le estamos dando cuartelillo a este tipo de música. Nos queda por informar de algo así, de una forma muy rápida, del tema de la reunión de la permanente. No vamos a dar cifras ni líneas ni nada de eso porque es todo muy farragoso y por la radio resulta un poco pesado darlo. Y ya está corriendo por ahí unos WhatsApp, tanto de, digámoslo así, como del Tridente como de Actub, que como es dar unos datos y fechas y líneas, pues ahí no es entrar en ninguna discusión. Son los datos que están y la creación de las nuevas líneas que ya se han dicho. Lo único, pues digámoslo así, importante es que ya mañana 19 de julio la V13 ya se lleva a Plaza Palacio, o sea, la alargan, una reivindicación que ya habían pedido los vecinos, que no pedían a Plaza Palacio, sino que querían que entrara hasta la Barceloneta, pero bueno, de momento la han acercado algo más, ya la dejan en Plaza Palacio. Y con el resto de las líneas, que ya todo el mundo las habrá escuchado, las 11 nuevas líneas que quieren crear, esto yo lo entiendo así como si fuera un primer paso, o sea, el ayuntamiento ha lanzado. Sí, publicita lo que quiere sin fecha fija. Y ya iremos haciendo. Una parte entrarán en vigor antes del verano del 2017 y otra parte en el 18. Pero tampoco te han dicho si van a ser cuatro líneas en el 17 y el resto en el 18 o al revés. Y yo, como supongo, y como siempre ha pasado, una vez desde el ayuntamiento esto vaya llegando a las diferentes concejalías de barrio y asociaciones de vecinos, se vayan enterando pues de lo que quieren acabar haciendo, a lo que al final resulte, me quiero recordar sobre todo, me acuerdo de lo de la V15, que la querían quitar, que no diera la vuelta por la tachonera, y los vecinos se emperraron y hasta que no lo consiguieron, y la V15 acabó dando la vuelta por la tachonera. Pues ahora, con todas estas nuevas líneas, va a pasar exactamente igual. Yo creo que el recorrido que ellos tienen planificado y donde quieren ir terminando va a ir cambiando. O sea que mejor será ir formándose o vayan sucediendo las cosas, y cuando ya te den, oye, pues mira, esta línea es tal, este es horario y este es su recorrido. Y ahora nos ponemos a negociar los puntos de relevo, dónde van a estar. Ahora es dar una información, que no está de más, pero como dice Ramiro, es faragoso por aquí ponerse a hablar de la V1, V5, V9... porque la gente se va a quedar. No, y además que el hecho de implantar estas nuevas líneas pasa como con las anteriores, ¿no? Que líneas convencionales también tendrán modificaciones de recorrido, se alargarán o se acortarán, incluso cambiarán puntos de relevo. Entonces, pues, ahora mismo que todo esto estamos a las puertas de agosto, mejor ir con prudencia y esperar a ver qué pasa a partir de octubre, de hecho, ¿no? Sí, no, lo que me comentabais antes de la V13, por ejemplo, que llegará a Plaza Palacio. Yo, cuando he estado haciendo las líneas de la nueva Xarxa que pasan o que bajan hacia Barceloneta, o la 45 que baja hacia Barceloneta, evidentemente la gran queja de los vecinos y las vecinas de la Barceloneta es que les han quitado servicios. Claro. Y es cierto, ellos lo notan mejor que nadie, que les han quitado servicios, en la suma total de servicios. Y hay un problema añadido que yo veo, que en el momento en que las pocas líneas que entran, por ejemplo, hasta el Hotel Vela, que es la V15, tiene algún problema esta línea para salir de la ratonera, que significa el Hotel Vela y el Club Natación, que hay los dos clubs que hay allí, pues la gente lo tiene muy complicado. Y eso es síntoma de que cuando monopolizas el acceso a un sitio en una o dos líneas, en el momento en que esa línea, que son unas líneas, recordemos, que son de un muy largo recorrido, porque la V15 va desde el Hotel Vela hasta Valle Brón. O la 39 también. O la 39. Que es habitual que tenga alguna incidencia en cualquiera de sus partes de recorrido. Quien sufre las consecuencias de todo esto son los usuarios de las líneas y segundo, los vecinos y las vecinas. Y con el ejemplo que ha dado Godoy es más claro que el agua. Si queremos modificar las cosas, es el momento de decirle al ayuntamiento, a TMB y a donde sea, de que lo que están haciendo no nos gusta. Y es a través de la movilización, como él explicaba, de los vecinos y las vecinas, que conseguimos cambiar los recorridos de las líneas. Porque TMB no es una empresa de servicios y tienes que estar a servicio de lo que le pide la gente que vive, de los usuarios y usuarias del transporte público. Sí, el problema es que con la nueva charla esa, ahora le están dando, digámoslo así, prioridad a la rentabilidad. Y lo que están pensando es, con la creación esta en malla, de que la gente se suba a un autobús y para llegar a su destino, que se baje y coja otro, y que en el otro vuelva a marcar. Entonces, digamos así, son dos veces que has marcado, cuando antes, por decirte algo, con una línea solo te llevaba desde la Barceloneta hasta tu casa. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de la V15, ahora mismo, tal como lo han dicho, vuelven a insistir y quiere que la V15 se quede en Alfonso Comins. Y de allí, y la 22, no, y la V17 que pasaba por Clamero la llevarán hasta el Valle Hebrón. Claro, la misma gente que estaba usando la V15 decía, bueno, hace dos años o hace tres no te la pude colocar, pero ahora lo tengo en la cabeza y voy a ver si ahora te acabo engañando y te dejo la V15 en Alfonso Comins y no en el Valle Hebrón. Pero el perjuicio que significa todo esto para el usuario, ¿no? Porque tú puedes ir muy bien con la V15, llegas allí a Alfonso Comins, la otra tiene una incidencia y te quedas en la parada esperando 20 minutos cuando de la otra manera ya estarías en tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto sí, porque si aquí se cobra por validaciones y punto. Oh. Y entonces, claro, están primando todo este tema de la rentabilidad y del mercado puro y duro al servicio al ciudadano. ¿Qué es lo que está, según ha dicho, lo que está sucediendo en la Barceloneta? Yo que estoy en la 45, ahí en la parada de Juan de Borbón, puedo decir que antes era raro que me parasen incluso para preguntarme si llegaba hasta el Vela. O sea, que ya era muy complicado de que alguien se quisiera allí. Y ahora, cada vez no hay vuelta que no pase por allí, que cualquiera te levante la mano y te pregunte, ¿este no va hasta el Vela? No, voy al Hospital del Mar, para entenderles que vive hacia el otro lado. Y entonces la gente mueve la cabeza como diciendo, joder, es que no vienen, claro. Ahora está pasando al revés. Hacia el Hospital del Mar, pues por ahí pasa la D20, la 45, la 59, y para adentro solamente entra la V15, que cuando tiene una incidencia ya tiene problemas, y la 39, que de por sí, pues digamos así, con un recorrido súper largo, pues más fácil es que acabe teniendo problemas y van muy... Claro, antes además te pasaba la 64, que tenía un montón de servicios, o sea, y iba bastante, bastante seguiditos. O sea, Pues bueno, mensaje a los usuarios y usuarias del transporte público, ya que nos escucháis, no os quedéis con lo primero que os dan. Si veis que como vecinos y vecinas os podéis organizar, o os podéis organizar como colectivo, TMB tiene que ser una empresa de servicios. Su fin, evidentemente, tiene que compaginar la rentabilidad con el servicio. Pero, ante todo, recordar que el transporte público también lo pagamos vía impuestos, con lo cual nos merecemos que no todo sea estrictamente rentable ni que sea algo que produzca beneficios, sino que se le dé servicio a la ciudadanía, a la gente que vive en la ciudad. Bueno, os vuelvo a recordar el número de teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533, y mi número del WhatsApp, 644-258235. Esto es Radio Rosco, Contrabanda FM, y bueno, de la permanente no tenemos nada más destacable, ¿no, Godoy? Bueno, también se habló de lo del famoso bus bici. Que van a poner carril bus bici, skate, en la Avenida Madrid, cazadores de Pokémon y de todo, ¿no? Ahí sí, aquí aparece que todo va a ir al carril bus. Ajá. Avenida Madrid y travesera de las Corts. Sí, ¿sabéis por qué es esto así, no? Porque con la implantación de la quinta fase de la nueva salsa, esas dos vías quedan como sentido único. Sí. Entonces, lo que yo no sé es si van a hacer un carril bus bici de 4 metros de ancho. Porque, hombre, más que nada, para cuando tengamos que adelantar alguna bici, si se tiene que adelantar, que yo soy partidario de que no, por el peligro que conlleva, pues al menos tengamos espacio y no tengamos que invadir sí o sí el carril de nuestra izquierda, pero es que todas las veces, ¿no? Aparte de que era de esos, están poniendo la velocidad a 30 y están las señales están dando prioridad a la bici, entonces claro. Pues nada, pues detrás y tranquilito. Puedes tener aquí, digámoslo así, la dirección de TV ha dicho que va a hacer también un escrito dirigido al ayuntamiento para que se repiensen esta postura que han tomado. Claro, es que, digamos así, no es lo mismo un autobús, el más mínimo error, ya sea el de la bicicleta o del conductor del autobús, pues ya todos nos imaginamos lo que va a acabar pasando. Bueno, se trata de que convivamos todos, pero que se conviva de una forma correcta y para todo el mundo. Y segura. Y segura para todo el mundo. Si la empresa nos dice, solo hay un carril, por ahí tienen que circular bicicletas, pues nosotros y nosotras tranquilos. Todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a estar en la ciudad y a circular. Y sin mayor problema, nosotros somos los primeros y nosotras que tenemos que intentar hacer nuestro trabajo bien. Y sin mayor problema, no tenemos enemigos en ninguna parte, sino todo lo contrario. No, no, o sea, aquí no se trata de crearnos enemigos. No, por eso, que nadie lo vea. Hay cantidad de compañeros de diferentes cocheras que se dedican a ir en su tiempo libre en bicicleta. O sea, por supuesto, yo mismo. No es que tengamos algo contra la gente que va en bicicleta. No, sino que se organice para todo el mundo de forma adecuada. Yo lo veo así. Estamos pidiendo que para nosotros lo suyo sería carriles segregados. Pero no nos olvidemos de una cosa, o sea, que pese a que estemos de acuerdo en que hay que compartirlo todo, yo soy el primero que va en bici, esto conlleva un añadido de responsabilidad de cara a nosotros también. Sí. Cuidado, ¿eh? O sea, el compartir nosotros un carril con un vehículo tan frágil como es la bicicleta, pese a que sean señales a 30, si nosotros por cualquier circunstancia tenemos que rebasar a un ciclista, el autobús más corto que llevamos mide 12 metros. Necesitamos 80 metros para esto. Entonces, cuidado con lo que hacemos, porque aquí esta gente hace unas normas, nos dicen que las tenemos que cumplir, pero yo quiero que eso vaya acompañado de una dosis de cordura y de una dosis de que nos estemos protegidos, en cierta forma, ante este aumento de responsabilidad. Porque es algo más que se nos meten a nuestra espalda. Bueno, y Godoy, esto también se habló en una comisión de movilidad. Sí, el 21 de junio hubo una comisión de movilidad en la que estuvo nuestra querida presidenta, pero como concejala de movilidad. Ah, ¿no asistió nadie de TMB como empresa a esta reunión? No, como TV no fue nadie. O sea, asistieron. Estaba la presidenta, se suponía que ella estaría ahí para defender los derechos de... Pero a ratos podía haber hecho de presidenta y a ratos podía haber bueno, hecho pero de yo creo que ya como está más por defender lo del tranvía, yo creo que está usando todo esto en decir, bueno, a ver si así la velocidad comercial de los autobuses baja, que bajará, sí, claro, si lo va metiendo carril bus, y si de aquí a 4 días se le ocurre decir que también los peatones pueden ir por el carril bus, porque así el que tenga prisa avanzará más, pues bueno, luego podrá poner el tranvía, porque claro, cuando ponga el tranvía, supongo que no decidirá que por la vía del tranvía pueden ir también las bicicletas. Pero ¿os habéis fijado que todavía no han hecho o no se están inventando ninguna norma para reducir el tráfico del vehículo privado? O sea, el uso del vehículo privado. Bueno, yo leí ayer, o sea, un dato. Vamos a ver, o sea, por ahora estamos ahí. Ha aumentado casi un 3%, claro, creo. Por eso, en, o sea, el último año. O sea, estamos diciendo que muy bien, carriles compartidos, bicicleta, bus, tranvía, todo este tema para disminuir la contaminación, para que se supone potenciar el uso del transporte público, pero por otra parte, no están haciendo nada para que la gente, ya sean parkings a las afueras del área metropolitana y que la gente coja tren, ferrocarriles, líneas de autobuses, tranvía, o alguna norma para que digan, mira, vehículos sí, privados, mínimo dos ocupantes. Yo o lo sea, que quería por ahí vamos, ¿no? Destacar es que en esa reunión, que en teoría era importante, no asistirá nadie como empresa, ¿no? Como TMB a representar, no, había gente del tram, había gente de Renfe, había gente de tal y de cual, pero... De hecho, había 37 asociaciones, bueno, aparte de empresas y de partidos políticos, pero allí, como TMB, no estaba. Si queréis, bueno, os puedo leer algunos. Estaban entidades del Ayuntamiento de Barcelona, representando a Esquerra, del PP. Estaba la Asociación de Transportes Agrupados Condal. Estaba BSM. Vale. Estaba Renfe, estaba el TRAN, diferentes asociaciones de bicicletas. Estaban la Plataforma para la Defensa del Transporte Público. Hombre. O sea, estaban todos aquellos que, entre comillas, pues digámoslo así, estaban interesados en lanzar cualquier propuesta y que allí se debatiera, lo que sea. Y menos TMB. TMB como tal, pues no estaba. Y incluso estaba la AMB. Ajá. Pues claro, si se supone que el que tiene que defender todo eso con mayor fuerza no está, pues bueno, es como si dieras a entender, pues vale, oye, pues si los que tienen que venir aquí, pues vale, pues la bici por el carril bus, y ahora que quieren quitar los skaters esos o los scooters o los patines esos eléctricos, pues que los pongan también por el carril bici, y así ya no van por mitad de la acera, irán por el carril bus. Bueno, o sea que el señor Enric Cañas, que igual tenía que haber asistido, no estaba en ese momento, ¿no? Es así. Bueno, ¿nos queda algo más de eso, Godoy, o pongo una cancioncita? No, pongo una cancioncita, sí. Le decimos adiós de todas maneras a una directiva que ha estado muchos años en TMB. No, bueno, pues ya le diremos adiós en otro momento. Vamos a poner una canción que se llama, es un himno de las mujeres libres, se llama A las mujeres, y viene relacionado con el, con estas fechas en las que estamos. Hermanas, que amáis con fe la libertad, habéis de Nos sirve para introducir también un tema antes de entrar en todo esto del 19 de julio. Leeré un comunicado del SP de Cataluña. Le enviamos un grito de solidaridad a los compañeros y compañeras de autobuses MON, que llevan ya un tiempo en huelga por tener dos días de descanso, como esa huelga a nosotros como trabajadores y trabajadoras de TV nos llega muy de cerca, porque eso ya lo hemos vivido. Incluso han editado una tarjeta parecida a la que hicimos en su momento de dos días, y están, bueno, Aranda sabe un poquito más, saben... Bueno, más que nada, están reclamando los dos días de descanso de promedio a la semana, como tenemos nosotros actualmente. Recordar que hace ya, pues, casi 9 años, si no recuerdo mal. Fue en el 2009 cuando... No, nosotros, me refiero a las movilizaciones nuestras, fueron diciembre de 2008. Sí, pero cuando se empezó a aplicar los dos días. De hecho, efectivo, creo que, si no estoy mal equivocado, fue en el 2009 ya. Y por defecto, bueno, prácticamente todas estas empresas del área metropolitana y del extrarradio, pues cuando nosotros conseguimos los dos días de descanso, ellos consiguieron un día más. Ellos tenían 4, consiguieron 5, el antiguo sistema nuestro que teníamos, ¿no? Y ahora, pues ellos ya, después de tantos años, han visto que no se están cumpliendo, la empresa no les conceden los descansos necesarios, ya no solamente de día de descanso a la semana, sino entre jornada y jornada, les están apretando bastante, y como no podía ser de otra manera, CGT y en este caso también Comisiones están por la labor de la reivindicación, y como no podía ser de otra manera, UGT, pues no está por la labor de la reivindicación, y a estos señores de UGT ya les va bien el hecho de que sus compañeros o trabajadores y trabajadoras de la empresa MON, pues no descansen lo que tengan que descansar, y bueno, porque posiblemente ellos sí que lo hacen, ¿no? Vale, pues mira, hablando del día 19 de julio, nos quedan 5 minutitos del programa. Os voy a leer un comunicado de la CGT de Cataluña a motivo del 19 de juliol, y digo lo següent. Van construir un nou món i ho tornarem a fer. Les militants de la Confederació General del Treball no vivim del passat. Vivim en el present i es nodrim de les lluites del present. Però tampoc no ens resignem a oblidar d'on venim i sobretot a recordar allò que hem estat capaços de realitzar al llarg de la història els treballadors i les treballadores organitzades en les files de l'anarcosindicalisme. Demà fa 80 anys que a Barcelona i a moltes altres poblacions de Catalunya el poble va aturar el feixisme, i ho va fer sense demanar permís a ningú, fent sonar les sirenes de les fàbriques, proclamant la vaga general, ençant barricades als carrers i a les places per combatre i derrotar l'alçament militar amb les armes a la mà. Els nostres pares i mares, avis i àvies, besavis i besàvies, reals o simbòliques, no només van aturar el feixisme aquell 19 de juliol del 1936, van decidir també i sobretot deixar de ser esclaus i esclaves del capital, començar a construir una societat lliure d'explotació i d'opressió. Havien passat la seva vida resistint cada dia a la misèria, al tracte inhumà a les fàbriques i als centres de treball, a les imposicions dels capellans, del cacic, del patró, de tots els poders, i mentre ho feien havien creat ateneus, escoles, cooperatives, tota una xarxa d'espais de sociabilitat propis per construir una cultura diferent a la cultura burguesa dominant. Havien estructurat sindicats com a espai d'organització i de lluita per resistir a rebassar-li drets al capital. Havien organitzat grups de defensa i havien prefigurat el món nou que duien tots i totes al seu cos. Tot plegat ho havien fet per poder fer realitat la revolució social que desitjaven, perquè tenien clar que durant la seva vida la farien, i aquell 19 de juliol va ser el dia. Aquest dia i les setmanes i els mesos posteriors, una multitud fins aleshores desposseïda de tot es va posar en marxa per col·lectivitzar l'economia, posar-la per ella mateixa al servei del poble, per construir una nova educació, per definir una nova societat que intentava superar la submissió de les dones i totes les altres relacions de poder que sempre havien submès la gent de les classes populars. I alhora que es construïa aquest nou món, que s'avançava en totes les contradiccions que vulgueu, en la realització del comunisme llibertari, es feia la guerra contra el feixisme, aquesta eina de la burguesia per aturar el canvi social, una guerra que es volia guanyar, ja que la victòria de la revolució portava implícita la derrota dels feixistes. 80 anys més tard, sabem com va acabar aquell intent. Sabem com ja abans de perdre la guerra es va aturar i revertir la revolució en aquelles barricades del mes de maig de 1937, coneixent també les conseqüències de la victòria del feixisme i del règim barbàric i repressor que aquest va generar, i recordem molt bé com globalment la burguesia catalana la va aplaudir. Però ara no és moment només de rememorar la història, de caure en la nostàlgia del passat i de quedar-nos quiet examinant-les. Belles glòries, examinen les belles glòries de l'anarcosindicalisme. Avui, com ahir, i també com demà, del que es tracta és de reprendre amb noves energies les lluites de qui ens va precedir a inici del segle XX, de continuar el seu projecte revolucionari, de recuperar la consistència o la consciència de la força que tenim la classe treballadora organitzada, ja que són nosaltres i únicament nosaltres els i les que fem funcionar el món. Es tracta de seguir teixint i enfortint els espais organitzatius que ens han de permetre canalitzar aquesta força en el combat contra els nostres enemics de classe. Som conscients que la realitat ha canviat radicalment des d'aquella jornada del 19 de juliol de 1936, que potser el sindicat ja no és l'espai organitzatiu de referència que era aleshores, ni ostenta el grau de centralitat de la vida col·lectiva dels i les treballadores que tenia la CNT a Catalunya als anys 20 i 30, que les noves formes d'organització del treball junt a l'acció sindical hegemònica dels darrers 30 anys han afeblit l'àmbit laboral com a camp de batalla i han fet que aflorin moltes altres espais de lluita més enllà del mateix. Espai de lluites que no considerem però contradictoris amb el laboral, ja que responen a dinàmiques de resistència, a formes de dominació, que si bé va més enllà de la pròpia explotació econòmica, tenen la majoria d'elles una estreta relació amb aquesta. Tenim molt clar que és la lògica d'aquesta explotació la que continua configurant gran part de les formes concretes d'opressió a les quals es veien sotmesos els treballadors i les treballadores. La lluita de la CGT, arrelada en una constel·lació de lluites diverses, concretes i quotidianes, no és només una lluita de resistència. No és ni ha de ser purament una lluita defensiva. Poc a poc, inexorablement i cada vegada amb més forces, hem d'anar construint les eines i promovent iniciatives per avançar novament cap a la revolució, cap a la societat autònoma i autogestionària que desitgem. Avançar en aquesta via serà el nostre millor homenatge a aquells i aquelles que es van precedir la lluita de fa de 80 anys. Avui, demà, 19 de juliol de 2016, proclamem públicament de forma clara i ferma que no és acontentant només contemplant el passat amb nostàlgia, que la nostra comesa és guanyar el futur, amb força, amb convicció i amb alegria. Seguirem obrint nous fronts de lluita contra el poder, contra el patriarcat i contra el capital, fins a la victòria definitiva de la classe treballadora. Bueno, això és un comunicat del secretariat permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya vers el 80 aniversari de la Revolució Social del 19 de juliol. Van construir un nou món i ho tornarem a fer. Hala, por si no queda claro. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por escucharnos un día más y hasta la próxima. Vale, nos vamos despidiendo. Godoy, dale caña a la despedida. Adiós, adiós a todo el mundo. Bueno, pues con este comunicado, y hoy también acabamos de una forma diferente, se nos ha muerto el Lebrijano. y hace una, la semana pasada se murió, y desde aquí también le queremos rendir un pequeño homenaje y lo vamos a poner como título, como canción final de nuestro programa de hoy, del 18 de julio, y además es una canción que a mí me gusta muchísimo, que es Dame la libertad, con la Orquesta Andalusí. Vaya, venga, salud. Gracias a Aranda, gracias a Godoy, y nos encontramos en las ondas libres de Radio Rosco la semana que viene de 6 a 7 de la tarde. Salud. Si tú te das cuenta que lo que está bien perdido ni se busca ni se quiere.